Hola a todos amigos de Vidas en Red, grabando desde el Huawei MediaPad Honor X2 y quiero hablaros hoy no de tecnología, sino de política. Ayer os analizaba la propaganda del Partido Popular que con tanto valor un militante nos repartía. Hoy he estado en el barrio de Prosperidad, barrio obrero, barrio del Gran Wyoming, hombre de izquierdas donde los haya, y había pues hay una serie de militantes del PSOE que estaban dando propaganda del PSOE. Y antes de decir nada, tengo que decir mis felicitaciones por el trabajo de marketing que han hecho. Me han dado dos folletos. Uno que es un folio doblado en dos, que es una especie de extracto del programa completo. Solo texto, con la foto de Pedro Sánchez en portada. Y luego el otro es un folletito de mano, en varios colores, con dibujitos, como estos memes donde salen pues muñequitos explicando cosas, pues un folleto muy clarito, ¿no? Donde en azul ponen los logros, entre comillas, del Partido Popular, y en rojo pues las cosas que los socialistas han hecho o quieren hacer. El folleto es súper, súper atractivo. Muy bien. Antes que nada, deciros que, por supuesto, no quiero que os preocupéis, porque el dinero que se han gastado en hacer esta extraordinaria publicidad, ese dinero no ha salido de los bolsillos ni de las arcas del PSOE, sino de tu bolsillo y del mío, porque con la connivencia y el apoyo del Partido Popular, los partidos políticos dominantes, es decir, estos hermanos gemelos que son el Partido Popular y el Partido Socialista, lo que han hecho es aumentar la partida presupuestaria para campañas políticas, es decir, para lo que es campaña electoral. Así que, aunque han recortado en educación, en sanidad, en becas, en todo, pero ellos se han subido el dinerito que se pueden gastar en hacer folletitos tan bien hechos como los que ha hecho el PSOE. Una vez más, también el Partido Socialista Obrero Español muestra que tiene una habilidad muchísimo mayor que el Partido Popular a la hora de comunicar. Y esto en esta campaña electoral se está viendo de una manera magistralmente clara. El Partido Popular se explica mal y a duras penas, y el líder del Partido Popular se explica poco y muy mal, es un hombre consciente de sus limitaciones comunicacionales, mientras que el Partido Socialista siempre, bueno, siempre no, exceptuando la época con Joaquín Almunia, siempre se ha explicado muy bien, y presentan una cara no solo más amable y más cercana a la gente, al ciudadano corriente, sino que además pues son mucho más capaces de explicarse muy bien. Me sorprende que se sigan presentando con las siglas Partido Socialista Obrero Español. Me sorprende muchísimo, porque sí, son un partido, no cabe duda, son socialistas, no cabe duda, ellos abogan por un mayor control del Estado sobre los asuntos públicos, pero eso de obrero ya es una cosa, es un viejo debate que se está llevando a cabo desde hace mucho tiempo. Obrero, pues no, ya no es un partido obrero. No es un partido obrero desde el momento en el que los gerifartes del PSOE se sientan en sillones de cuero en los consejos de administración de empresas. Cuando dejan la política se meten en Abengoa, se meten en Telefónica, se meten en grandes empresas, empresas energéticas, que luego se dedican a robarnos, se sientan en consejos de administración de bancos y cajas de ahorro para luego hundir y que el Estado rescate y no recupere el dinero. Entonces, bueno, no son socialistas, socialistas y obreros, pues tampoco. Se ve que les gusta el color del dinero capitalista. Y como partido español, pues tampoco se puede decir que el PSOE sea un partido español, porque no se presenta con las mismas siglas en toda España. Está el PSV, el Partido Socialista Vasco, está el PSC, Partido Socialista Catalán. Se ve que ahí como que se avergüenzan, ¿no?, de llevar las siglas español. Y de hecho, ellos siempre han sido bastante acomplejados. Cuando cuando en la época opositora de Mariano Rajoy se presentaban, hicieron aquella manifestación con banderas de España y gritando ¡Viva España! Estoy orgulloso de ser español. Pues los socialistas reaccionaron de una forma terrible diciendo que hay que ver que ellos también se consideran patriotas y tal. Pues sí, pero amigos, os ganó la partida el mejor Rajoy que hubo, ¿eh? El mejor Rajoy que hubo era en la oposición, porque desde luego como presidente es un pan sin sal. Desde luego no ha sido capaz de defender sus ideas, de defender nada. Básicamente ha vivido escondido, ha vivido oculto. Bueno, ¿qué es lo que aparece en el resumen de programa electoral del PSOE y en ese folleto tan chulo? Bueno, pues hablan de medidas interesantes. Básicamente, sintetizando, dicen cosas como que van a aumentar el gasto público, es decir, ayudas a todo tipo de colectivos, van a aumentar el gasto público y van a reducir los impuestos. Que el Partido Popular ha aumentado 50 impuestos se han aumentado, entre ellos el IRPF, el IVA, etcétera, etcétera, creando muchísimas desigualdades. Entonces ellos van a bajar los impuestos, pero van a subir el gasto, lo cual es una cosa muy muy interesante. Esto no es una idea nueva, esto ya el señor Zapatero era algo que él propugnaba a los cuatro vientos y la gente le aplaudía. Es una cosa insólita. Es decir, señores, vamos a gastar más y vamos a recaudar menos, que es como decirle a tu esposa: cariño, a partir de ahora voy a trabajar menos, pero vamos a gastar más dinero. Es una gran idea, porque con el tiempo que tengamos libre, pues podemos disfrutar del dinero que vamos a ir gastando para disfrutar. Como todos podéis imaginaros, es una solemne estupidez pensar algo así, porque las cuentas no cuadran, ¿no? Las cuentas no cuadran. Y siempre ha sido el problema del PSOE. El PSOE, a nivel de gasto público, no han sido muy capaces de mantener las arcas del Estado, lo cual tampoco es una cosa que dignifique al Partido Popular, porque el Partido Popular, con Mariano Rajoy, si de algún logro pueden estar satisfechos, es de haber aumentado la deuda pública más allá de la herencia de Zapatero. Luego, por otro lado, el partido, la propaganda electoral que nos presentan es muy interesante porque calla muchas cosas, ¿no? No se habla del reparto de poderes. Un problema del Partido Socialista es que siguen manteniendo el modelo que nos ha llevado a la situación en la que estamos. El Partido Socialista, al igual que su hermano gemelo, el Partido Popular, no creen en la repartición de poderes. Ellos creen que como casta pues tienen derecho a tener ventajas tributarias que tú y yo no disfrutamos. Ellos creen que tienen derecho a nombrar a los jueces que les van a juzgar a ellos. Entonces, en el Consejo General del Poder Judicial, ellos colocan a jueces socialistas, que luego les devolverán el favor siendo muy indulgentes cuando ellos cometan algún tipo de delito. Ellos se creen que pueden sentarse en sillones dentro de bancos y cajas de ahorro, que tienen ahí una especie de sillones asignados a políticos. Luego se dedicaban a prestarse dineros a sí mismos, como hacía el Partido Popular, ¿eh? No creáis que el Partido Popular ahí está limpio. Como he dicho, son hermanitos gemelos, parecidos no solo físicamente, sino también en sus hechos delictivos. Luego, cuando el Estado tuvo que rescatar a la banca que quebraron los mismos políticos, pues el dinero pues ha desaparecido. Han dado beneficios, pero ¿se ha devuelto el dinero? No. Ellos dicen que sí, pero no es cierto, no se ha devuelto el dinero. Así que ellos, básicamente, lo que no dicen es: amigos, vamos a seguir manteniendo el modelo del que hemos vivido, y muy bien hasta ahora. Por cierto, partidos como UPyD, o sea, y lo digo no porque sea votante de UPyD, hay otros partidos que también tienen las manos limpias, por lo menos hasta ahora, se negaron a sentarse en consejos de administración de bancos y caja de ahorro, ni a nombrar jueces su cuota de poder. Se negaron a hacerlo. Y les honra. Yo espero que Ciudadanos y espero que Podemos mantengan sus manos limpias, que son el mayor favor que le pueden hacer a este país. Mantenerse con las manos limpias de la corrupción. La corrupción legalizada, porque luego también el Partido Socialista tiene una larga lista de delitos de corrupción, al igual que su hermano gemelo. Os recomiendo que visitéis la página nolesvotes.org. Nolesvotes.org. Os recomiendo que visitéis esa página porque en ella vais a encontrar un corruptódromo, una relación pormenorizada de casos de corrupción desde el año 2015 hacia atrás. Y veréis que aparece, además de la fecha y el infractor, también encontraréis a qué partido pertenece y una descripción del delito que cometió. La lista es enorme, es enorme. El Partido Socialista tiene las manos manchadas de corrupción. No desde ahora, sino desde hace muchísimo tiempo. Ellos no dicen nada acerca de meterle la tijera al Estado y de eliminar altos cargos, de eliminar empresas públicas que no producen nada, de eliminar órganos que están duplicados, pero que son una manera de recompensar lealtades. Esto es un sangrado total. Y esto es algo que hay partidos como UPyD, como Ciudadanos, están diciendo y es necesario hacer. Pero ellos no pueden hacerlo porque el motor de estos partidos, del PP-PSOE, es la compra de lealtades recompensada por medio de trabajos públicos. Gasto público que ha aumentado con Rajoy y gasto público que aumenta cada vez que el Partido Socialista Obrero Español gobierna. Nolesvotes.org. Os recomiendo, de verdad, os recomiendo que os informéis. Esta es una página que surgió al amparo del ¿cómo se llamaba? Del movimiento este, del 15M, ¿no? Sí, creo que se llamaba el 15M, sí. Donde la gente empezó a sentirse asqueada de los mismos partidos, los mismos problemas y la misma corrupción de siempre. Mi consejo no es que votéis a UPyD, pues digo, es que Converso vota a UPyD. Bueno, yo creo que voy a votar a UPyD, no sé si en el último momento cambiaré mi voto a Ciudadanos. Pero desde luego mi consejo es que por favor no votéis a los de siempre, no votéis al PP, al PSOE, a Izquierda Unida, que también participó de sentarse en bancos, en consejos, en sillones de cuero, en los bancos y cajas de ahorro. No votéis al PP, no votéis al PSOE, no votéis a Izquierda Unida, no votéis a esos nacionalistas corruptos. No todos los nacionalistas son corruptos, amigos catalanes, amigos vascos, los hay muy honrados, pero estos, los hijos de Puyol, pues son iguales que su padre. Así que es el momento de hablar. Tenemos muy poco tiempo. Tenemos unas elecciones generales el 20 de diciembre que van a ser decisivas. Los próximos 4 años podemos aumentar los problemas que tenemos los españoles o podemos empezar a tener las bases para que en un futuro las cosas puedan mejorar. Pero sobre todo necesitamos darles una patada en el trasero a esa panda de corruptos y echarlos de nuestras instituciones. Si simplemente terminamos con el problema de la corrupción política, este país, que tiene impuestos al nivel de Suecia y de Noruega, tenemos impuestos a esos niveles, pero no tenemos ni una cuarta parte de la renta de esos países, ni por supuesto de las prestaciones que reciben por esos impuestos, pues las cosas nos irían de otra manera. España es un país inmensamente rico. España, si no fuera por los corruptos, podría tener unos servicios sanitarios aún mejores de los que ya tenemos, que no están mal. Una educación, unos sistemas educativos punteros. Una policía y un ejército todavía mejores de los que tenemos. Y unos impuestos incluso más bajos de los que tenemos. Y, por supuesto, unos niveles de empleo que son incluso peores que los que tienen muchos países de África. O sea, el porcentaje de desempleo en África es mayor. A ver, alguno diría, esto es demagogia, porque ellos no tienen la protección social que gozan los parados aquí. Sí, pero vamos, que la protección social que gozan los parados aquí no es gran cosa. Sí, es buena, pero no es gran cosa. Y gracias al PP, pues ha aumentado esa desastrosa protección social. Amigos, informaos. Votad críticamente, pero sobre todo, por lo que más queráis, votad animad a vuestros padres a que voten, a vuestros abuelos, a vuestros colegas, a vuestros compañeros de trabajo. Hay que votar. Un saludo, esto es Vidas en Red y hasta pronto.